Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos una semana más a este vuestro programa donde tanto vosotros como nosotros disfrutamos y aprendemos aspectos nuevos sobre la educación infantil. Bienvenidos a este programa número 90, en el que tendremos lo siguiente. En primer lugar, hablaremos de cómo educar sin la necesidad de gritar a los hijos. Lo haremos con la educadora Alba Castelví y nos hablará de todo este asunto. Ella es autora de un libro precisamente que se llama Educar sin gritos. Nosotros somos partidarios, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que no nos gusta, y así lo hemos manifestado, ni pegar a los niños ni gritarles, sino hacer una educación que se dice educación positiva. También contaremos con Elvira Sánchez, que nos hablará de algunos premios. La pasada semana nos estuvo hablando de lo ocurrido en el congreso organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, y en esta ocasión nos va a acercar los premios que se dieron y los premios, los concursos que se han convocado y en los que podéis participar, tanto de experiencias como de cuentos cortos. Uno de nuestros expertos, Marisol Justo, contestará las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org, y como siempre os regalaremos para terminar un cuento. El correo electrónico que os acabamos de decir, rinconinfantil@uaec.org, es la dirección a la que nos podéis escribir para contarnos cualquier cosa. ¿Y cómo nos podéis escuchar? Muy fácil, de diversas formas. A través de nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Esas dos plataformas, principalmente tenéis todos los listados en uaec.org, en el apartado dedicado a la radio. También a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y otra opción más es a través de Radio Sapiens. Podéis visitar radiosapiens.es y vais a encontrar muchísima más información. Así que lo dicho, comenzamos con este programa número 90. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Tonito, y enseguida estamos charlando con Alba Castelví sobre educar sin gritos, aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En alguna que otra ocasión ya os hemos dicho qué filosofía debéis tener a la hora de educar a vuestros hijos. Hemos dado consejos con respecto a eso de darles un azote, a gritarles, en fin, que hay que educar siempre en positivo. Y en este sentido va la entrevista que tenemos en esta primera parte del programa, entrevista con el experto. Hoy tenemos a Alba Castelví. Ella es educadora, socióloga y mediadora. Su principal actividad es el asesoramiento de padres y madres, y lo hace en talleres, en conferencias y sesiones particulares con las familias, donde pues comparte las herramientas esenciales para educar con serenidad. Además, podéis visitar su web, que es albacastelvi.cat. Es autora de dos libros, Educar sin gritar y Una cesta de cerezas, 7 cuentos para crecer. Y hoy está aquí con nosotros. Alba, muchísimas gracias por estar en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a vosotros, es un placer. Bueno, tiempo atrás los padres prácticamente no tenían información sobre la educación de los más pequeños. Hoy en día estamos saturados de información y debemos filtrarla muy bien. ¿Es este un gran problema, Alba? Bien, es cierto que ahora hay mucha bibliografía, mucha formación para padres y madres. Lo que yo he intentado en mis libros es que esa información sea muy práctica. Es decir, he intentado que fueran consejos aplicables a la vida cotidiana con ejemplos que reflejan situaciones que nos ocurren a todos, ¿no? En ese sentido, creo que mis libros son un poco diferentes respecto a los manuales habituales. Sí que es cierto que mucha información puede desconcertar más que ayudarnos, así que hay que seleccionarla bien, porque efectivamente nunca se ha hablado tanto como ahora sobre cómo educar. Eso en realidad es un buen síntoma porque implica que estamos interesados en hacerlo mejor. Por tanto, es una buena señal. ¿Es hoy más fácil o más difícil que educar anteriormente? Antes era prácticamente la relación de los padres con los hijos, había muy pocas interferencias, pero hay muchos factores hoy en día que pueden influir y que antes no existían. ¿Hay que tener muy en cuenta ese aspecto? Sí, yo creo que educar hoy en día es más difícil que nunca antes en la historia de la humanidad. Fíjate lo que te digo, ¿no? Creo que el contexto no ayuda en absoluto. A menudo las familias desean inculcar valores a sus hijos que los medios de comunicación o que el entorno más bien combaten, como el esfuerzo, como la paciencia, como la persistencia, como incluso la austeridad, ¿no? Y eso es algo que a las familias las perjudica, porque cuando en casa queremos transmitir algo que luego contextualmente pues está en duda, hay una contradicción entre lo que los niños viven en casa y lo que los niños ven de puertas afuera, y para los padres es complicado hacer de padres. Has escrito, como ya hemos dicho, un libro llamado Educar sin gritar. Son muchos los padres que tienen poca paciencia, enseguida levanta la voz a sus hijos, pues pensando que eso hará que les hagan más caso y les presten más atención. ¿Realmente vamos a conseguir más obediencia y atención educando desde el temor? Bueno, es verdad que a veces cuando levantamos la voz para que los niños nos hagan caso, es justamente cuando obtenemos pues de eso, que nos hagan el caso que deseamos. Lo que pasa es que lo obtenemos a qué precio, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre eso. En primer lugar, vamos a conseguir desgastarnos a nosotros mismos. A nadie le gusta gritar. Cuando tú le pegas gritos a tu hijo para que haga lo que debe, eso no te hace sentirte mejor. Normalmente te sientes después más tenso, más enfadado que antes de empezar. Así que ese es un precio que pagamos. El otro precio tiene que ver con cómo educamos. Tenemos que pensar siempre que los niños aprenden de aquello que nosotros hacemos, no aprenden de lo que les decimos que hay que hacer. Así que si nosotros exigimos las cosas a gritos, les estamos enseñando a hacer lo mismo luego con sus hijos o bien con otras personas de su entorno. Así que lo mejor es intentar abastecernos de otras herramientas que no sean ese levantar la voz, ese enfadarnos para que hagan lo que les decimos, y que sean herramientas igualmente útiles en el sentido de que nos permitan conseguir nuestro objetivo, que es que el niño entienda el sentido de lo que hay que hacer y juegue a favor. Yo he escuchado muchas veces eso de que un azote a tiempo no viene mal. En este caso ya no son gritos, sino que se da un paso más. Es pegar a un niño. Con esa actitud se consigue mucho menos de lo que uno puede llegar a esperar, ¿no? Es un poco lo que decíamos, nosotros educamos a través de lo que hacemos. Hay que tener en cuenta también que hay que poner límites, de que algunos padres no logran ponerlos si no es a través de la violencia. Ahí es donde debemos revisar de qué manera hemos actuado hasta ahora, cómo nos hemos relacionado con nuestro hijo para llegar a ese punto. Si podemos evitar ese azote a tiempo, pues nos sentiremos mucho mejor nosotros y ellos. Sí que a veces hay que impedir que los niños hagan cosas que son graves, como insultar a sus padres o pegar a sus padres, y en ese caso debemos instalar líneas rojas por el sistema que tengamos, porque es lo bastante grave, digamos. Pero si podemos hacerlo de forma reflexiva, evidentemente mucho mejor. Alba, a la hora de reprender a un niño o una niña sobre algo que no está bien, con el fin de evitar los gritos, ¿cómo deben actuarse en el más sentido, en el sentido práctico de la palabra? Bueno, ahí es donde en el libro Educar sin gritar hay una colección de herramientas, ¿no? Que sería infinito desgranar porque hay varias y ahí están escritas. Quizás pueda daros alguna idea breve, ¿no? A mí, por ejemplo, una herramienta que me gusta mucho usar es la pregunta que prefieres. Es decir, cuando un niño tiene que decidir sobre si hace o no hace algo que le pedimos como padres o incluso que le exigimos como padres, algo que podemos hacer es preguntarle, ¿qué prefieres? ¿Hacer esto que tiene este sentido y que nos va a reportar este beneficio o bien enfrentarte a la consecuencia lógica que tiene el no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si un niño no viene a cenar cuando es la hora, le podemos preguntar, oye, ¿qué prefieres? ¿Venir a cenar ahora, antes de las 9, por ejemplo, o venir después? Tienes que tener en cuenta que si vienes después, nos vamos a quedar sin tiempo para contarte un cuento antes de ir a la cama. Así que tú decides. Entonces, el niño puede decidir, va a venir o no, pero si no viene antes de ir a la cama, no nos va a dar tiempo de contarle un cuento y se lo vamos a recordar. Oye, mira, hoy el cuento no puede ser porque no viniste a tiempo a cenar. Recuerda que tú podías escoger entre venir antes o venir después, elegiste venir después, así que nos quedamos sin tiempo. Y el niño va a tener que asumir esa consecuencia, que es una consecuencia lógica de la opción que ha hecho. De esta manera les educamos en un sentido de responsabilidad, ¿no? Cuando alguien decide algo, eso tiene una consecuencia lógica que luego tiene que asumir, porque ha tomado una decisión libremente y ahora debe hacerse cargo de las consecuencias que acarrea. Eso es una de las herramientas que podemos utilizar en vez de decir las cosas 50.000 veces. Siempre que decimos las cosas muchas veces acabamos levantando la voz y es normal, porque claro, ¿a quién no le sobrecarga de estrés el hecho de tener que repetir y repetir y repetir lo mismo sin éxito? Al final llega un momento en el que uno pues explota, evidentemente le grita al niño que no le hace caso, es que es normal. Yo siempre digo a los padres en mis talleres, en las conferencias, que una vez hemos repetido algo un par de veces o como mucho tres, no debemos repetirlo más, porque cuanto más repetimos, más cerca estamos de acabar levantando la voz y enfadados todos. Uh-huh. Para aquellos, nos has dado unas pinceladas, ¿no? Tenía previsto preguntártelo, pero para aquellos padres que, precisamente eso, que tengan que repetir que los hijos no hacen caso cuando le han dicho 70, 50 veces las cosas, esa es la actitud que deben tomar, ¿no? Para evitar el tener que enfadarse más. Exacto, es decir, nunca hay que repetir las cosas 70 veces, hay que repetir las cosas como máximo 3 veces. Y luego hay que preguntar al niño qué es lo que prefiere, si hacer aquello que debe o bien acarrear con las consecuencias de no hacerlo. Pero repetir las cosas muchas veces es lo peor que podemos hacer, no solamente porque acabaremos gritándole, ya que nos pondremos nerviosos, sino también porque nuestra autoridad, claro, queda mermada, ¿no? Cuando alguien repite sin éxito, claro, ¿dónde queda su autoridad en ese momento? Alba, ¿resulta indiferente regañar a un pequeño delante de los demás o resulta mucho más positivo si estamos en un lugar público o incluso en una reunión familiar, apartarnos a un lado que tengamos un mínimo de intimidad y explicarle allí lo que está bien y lo que no está bien y decirle lo que está haciendo y lo que no está haciendo? Personalmente soy partidaria de llevar al niño a un lugar tranquilo para poder hablar, además desde su nivel, vamos a agacharnos para poder mirarle directamente a los ojos cuando le hablamos y vamos a hablarle en voz baja, vamos a decirle qué es lo que no estuvo bien y sobre todo vamos a decirle cómo lo va a arreglar, es decir, qué va a hacer a continuación para comportarse de forma correcta, ¿no? Regañar ante los demás tiene dos problemas. Uno, la humillación del niño, que evidentemente cuando se siente humillado más bien piensa en cómo va a vengarse, entre comillas, o se siente peor, más enfadado con sus padres. Y el otro es que muchas veces acabamos hablando para los demás. Es decir, lo que decimos, más que lo que debe escuchar nuestro hijo, es lo que queremos que escuchen los otros. Entonces, mejor hacerlo en privado. Pues desde luego que una conducta que muchos padres deberían tomar nota. Bueno, probablemente, Alba, nos estén escuchando padres que se encuentren un poco perdidos. Yo imagino que tú en tus talleres te encontrarás a mucha gente que se encuentra en este estadio, ¿no? Que ya no distingan cuando actúan bien, cuando no lo hacen, cuando lo hacen con el corazón, con la cabeza. ¿Qué consejo les podrías dar? Que no se preocupen demasiado, es decir, los padres que se preguntan si lo están haciendo bien o no, eso mismo, el hecho de que se lo pregunten, ya implica que están en el buen camino, en el sentido de que ya tienen una sensibilidad educativa, ya tienen la voluntad de hacer las cosas lo mejor posible. No somos expertos en educación, no por el hecho de tener hijos vamos a saber educarles, podemos formarnos, podemos informarnos, podemos reflexionar, pero también nos vamos a equivocar. Y eso tampoco es tan grave si hay un mínimo de sensibilidad educativa para seguir mejorando. Así que tampoco hay que estresarse, hay que buscar información, pero sobre todo hay que saber reírse de los propios errores e intentar disfrutar de nuestros hijos, que al fin y al cabo para eso les tuvimos, ¿no? No tuvimos a los niños para contribuir al desarrollo de la especie, de una especie sobrepoblada, la especie humana, sino que los tuvimos para poder crecer también nosotros a su lado, para poder aprender, para poder ser mejores personas. Así que vamos a tomarnos las cosas con calma. Nadie es perfecto, ni ellos ni tampoco nosotros. Así que aprovechemos el tiempo en que estemos juntos para estar felices juntos en la medida de lo posible. Precisamente hablabas de crecer y para terminar me gustaría que nos hablases de tu otro libro, Una cesta de cerezas, 7 cuentos para crecer. ¿Qué se van a encontrar los lectores en este libro y por qué ese denominador común de las cerezas? Mira, se van a encontrar con 7 cuentos para contarles a sus hijos y para que sus hijos puedan reflexionar sobre las actitudes que tienen en casa. Por ejemplo, una niña que su madre tiene que decirle 100 veces las cosas antes de que le haga caso, justo lo que estábamos hablando, o un niño que cuando no tiene lo que desea porque su madre no se lo compra, pues hace unas pataletas espectaculares, o un niño que se pasa el día pegado a las pantallas porque, en fin, le encantan los móviles, los ordenadores, las tabletas, todo. Así que son niños que viven situaciones cotidianas que también son las de nuestros hijos y les ocurren cosas relacionadas con aquello que hacen. Al final de cada cuento, los padres se van a encontrar con una guía para padres y madres breve acerca de ese cuento, cómo sacarle el jugo, cómo traspasar la anécdota del cuento, la historieta, a su vida cotidiana, cómo hablar con sus hijos sobre ese tema. Incluso hay un apartado titulado Hablemos sobre el cuento, en el que sugiero preguntas que los padres pueden hacer a los niños para ayudarles a reflexionar sobre la historia del cuento y a traspasarla a su propia experiencia. Además, creo que se van a encontrar también con unas ilustraciones absolutamente preciosas que hizo Alberta Rayas y con esas cerezas que efectivamente, como decías, están en todos los cuentos. Las cerezas, ¿no? Las cerezas, ¿por qué? Pues porque las cerezas, en primer lugar, a mí me encantan, creo que a la mayoría nos gustan, creo que a los niños también les suelen gustar. Y las cerezas yo las asocio con la felicidad, con la infancia. No sé si alguien se acuerda de cuando de pequeños nos las poníamos en las orejas como pendientes. Es una imagen muy infantil y además las cerezas son fruta de temporada. Fijaros que para probar las cerezas hemos de esperar a que llegue el buen tiempo. La espera en sí misma ya es una actitud educativa y una actitud que hay que educar. Hay que saber esperar a que lleguen las recompensas, a que llegue lo bueno después de los esfuerzos, ¿no? Y por tanto creo que en las cerezas se concentran varios elementos positivos y por eso quise que estuvieran presentes de forma más o menos discreta en todos los cuentos. En algunos son muy evidentes, son las protagonistas, como en el cuento Greta y la cereza, sobre una niña que hace algo que no debe. Y en otros cuentos, en cambio, pues aparecen de forma casi secreta, ¿no? Pero ahí están en todos ellos. Bueno, antes de terminar, nos hablabas de reflexionar, cuentos que hagan reflexionar a los hijos. Antes, como decíamos al principio de la entrevista, había mucho más tiempo libre. Hoy en día estamos sobreestimulados, siempre encontramos cosas que hacer, dónde mirar, nos están metiendo información por todos los sitios. Qué importante reflexionar, hacer reflexionar a los hijos, ¿no? Sí, importante, porque normalmente estamos tan llenos de actividades que no tenemos tiempo de pararnos a pensar sobre por qué hacemos lo que hacemos o si hay alguna forma de hacerlo mejor. Justamente el objetivo del libro Educar sin gritar es invitar a los padres a reflexionar, y una fiesta de cerezas, en cambio, tiene como objetivo que sean los niños los que puedan pensar a través de las lecturas. Yo creo que si reflexionamos, mejoramos seguro, vamos. Y si lo podemos hacer a través de historias que sean, bueno, pues divertidas, distraídas, que nos gusten, que disfrutemos leyendo, cuanto mejor, ¿no? Pues si queréis más información, aparte de esos dos libros que os hemos dicho, Educar sin gritar y Una cesta de cerezas, 7 cuentos para crecer, tenéis más información sobre Alba en albacastelvi.cat. Y... Bueno, sí, perdona, es sí. albacastelvi.com. Ah, punto para com poderlo... también. Sí, punto com en castellano. Ah, perfecto. Pues tenéis esos dos dominios. En punto com también podéis acceder a la página web. Y a Alba le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un abrazo y hasta pronto. Vale, solamente un apunte. También pueden consultar la página web educarsingritar.com. Pues ahí quedan esas dos páginas web, la de Alba, albacastelvi.com.cat, y educarsingritar.com. Un fuerte Exacto, abrazo. Exacto, muchas gracias. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Como dijimos en programas anteriores, como nos había hablado la psicóloga Elvira Sánchez de todo lo acontecido en el Congreso, como teníamos mucha información, pues decidimos dejar para otro día el tema de los concursos. Así que le damos un día más la bienvenida a la psicóloga Elvira Sánchez. Bienvenida. Pues un placer, como todas las semanas. Y como decíamos, vamos a hablar de premios. En primer lugar, el premio que disteis en el Congreso, ¿en qué consistió? Mira, fue un premio de 1.000 euros, que la verdad es que no está nada mal, por un concurso de cuentos cortos para educar en valores que convocamos, bueno, con anterioridad al Congreso. Y la verdad es que fue muy bonito, porque se lo dimos a una chica que es, bueno, es maestra, y el cuento se llamaba Abrazar siempre es una buena idea. Y bueno, el cuento, por resumirlo un poco, viene a decir que, pues eso, precisamente, que abrazar siempre es una buena idea, que cuando uno no se encuentra muy allá, tanto niños como adultos, pues oye, si te dan un abrazo, te sientes mejor, ¿no? Te reconforta un poco. Y el jurado lo que destacó principalmente fue el valor didáctico del cuento para educar las emociones, para educar también lo que es, bueno, el desarrollo social de los niños, y sobre todo porque tenía un trasfondo de educación en valores bastante importante. Bueno, ese es el concurso el premio que se dio, pero a su vez habéis convocado otros dos premios, ¿verdad? Pues mira, yo desde aquí animo a todos los que nos están oyendo a participar. El concurso de cuentos fue un éxito, recibimos casi 500 cuentos que cumplían los requisitos, que bueno, los requisitos eran muy sencillos: al ser cuentos cortos no podían ser más de un folio y tenían que estar enviados en la plantilla oficial del concurso. Entonces, como hemos visto que ha tenido mucho éxito, hemos convocado uno nuevo. En este caso lo convocamos junto con la editorial Bruño, y se trata de un concurso de cuentos que estarían dirigidos, bueno, los pueden escribir profesionales de la educación infantil, padres, bueno, cualquier adulto, pero tienen que estar dirigidos a niños de 0 a 3 años. Y además estos cuentos tienen como objeto la redacción de cuentos que desarrollen las capacidades lingüística, psicomotora, sensorial, emocional y la lógico-matemática. Y además en este caso los cuentos no deben de sobrepasar los 2 folios. Y como te decía, puede participar cualquier adulto, cualquier persona que sea mayor de edad, y sobre todo, muy importante, los cuentos, las obras tienen que ser originales y que no se hayan presentado anteriormente a ningún otro concurso, o bien no tengan comprometidos los derechos de autor. Y muy importante, David, la fecha, ¿hasta cuándo tienen para enviar los cuentos? hasta el 31 de marzo de 2018. O sea, tiempo hay, pero lo más importante es que no lo dejen para mañana, porque al final, a lo tonto se nos pasa la fecha y pueden ganar 1.000 euros, que no está nada mal. Pues si tenéis una idea, ya sabéis que tenéis aquí un premio. Y luego, con todos esos cuentos, no sé si se hace algo en especial. ¿Qué ocurre con todos esos cuentos? Mira, los cuentos, en este caso, los cuentos que recibamos, el cuento ganador, como te comentaba, bueno, recibe 1.000 euros como anticipo de los derechos de autor y un diploma. Y bueno, y también hay tres menciones especiales que reciben, bueno, 5 libros de la colección del proyecto 03 y un diploma. Porque todos estos cuentos, al final, digamos, la finalidad que tienen es ampliar la colección que tiene la editorial Bruño sobre un proyecto que se llama la biblioteca de mi primera biblioteca, que son cuentos para niños de 0 a 3 años. Entonces, los finalistas o los que se seleccionen, no solo el ganador, serán publicados y pasarán a formar parte del fondo editorial de esta editorial. Bueno, pues sobre todo para todos aquellos que os gusta escribir, que nunca os han publicado, tenéis aquí una buena oportunidad. Oye, y si ganáis pues 1.000 euros, pues mejor que mejor. Eso en cuanto al concurso de cuentos, pero también hay otro concurso de experiencias, ¿verdad? Pues sí, porque es cierto que los maestros, bueno, y los profesionales de la educación infantil y primaria en general, aprendemos de los ponentes, ¿no? De los gurús de la educación y todo eso. Pero muchas veces nos ayuda mucho ver qué hacen otros maestros en sus aulas, es decir, ante cómo se lo gestionan ellos, ¿no? Qué actividades llevan a cabo, qué proyectos de innovación hacen maestros en sus aulas. Entonces, esta es una sección, de hecho, de nuestra web, que es de las más visitadas. Y de manera periódica convocamos este concurso con el objetivo principalmente de que se conozca, porque se están haciendo cosas muy, muy interesantes en las aulas y nuestra intención es que se conozcan. Que los maestros den a conocer su trabajo para que pueda servir de fuente de inspiración a otros maestros. En este caso estamos hablando hemos establecido dos categorías, porque la realidad de los centros 0 a 3 no es lo mismo que lo que se da con niños de 3 a 6 años. Estamos hablando de dos categorías, la de 0 a 3 años y la segunda, la de 3 a 6 años. Y en cada una de estas categorías hay 1.000 euros de premio, es decir, 1.000 euros para 0 a 3 y 1.000 euros para 3 a 6. Con lo cual, pues realmente tampoco está nada mal. Bueno, pues ¿y la fecha? Sí, cuéntanos, Elvira. No, la fecha, muy importante. También no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque al final lo vamos dejando. Bueno, la fecha es el domingo 22 de abril del 2018. Es verdad que abril del 2018 queda muy lejos, pero yo animo a todos los docentes que quieran participar y enviar sus experiencias de aula, que no lo demoren en el tiempo, porque luego se nos cruzan cosas, se nos van cruzando cosas y al final no vemos el momento de sentarnos y rellenar la ficha que es necesaria, el cuestionario que es necesario cumplimentar para enviar la experiencia, que realmente no es muy largo, es muy sencillo, es un documento en Word que hay que ir rellenando, en el que te piden pues el título de la experiencia, una descripción breve, la categoría temática, los objetivos, cómo se desarrolla la actividad, la metodología empleada. A ver, no es muy larga, pero sí este formulario nos ayuda a nosotros a la hora de hacer la selección de los finalistas y los ganadores para, digamos, entender un poquito mejor cada propuesta que se envía. Así que yo os animo a todos a que participéis, primero porque son 1.000 euros de premio, que no está nada mal, y segundo porque es muy importante también que los maestros compartan con otros maestros lo que hacen en las aulas, porque se están haciendo cosas muy bonitas y realmente muy interesantes. Pues dos concursos, uno de ellos para marzo, que es el de cuentos cortos, y para marzo de 2018 y abril de 2018, este de experiencias de aula. Tenéis muy fácil obtener, si queréis la información con mucho más detalle, entráis en guaece.org y nada más entrar vais a ver cómo van pasando dos cartelitos, están muy cerca el uno del otro, que os llevan hasta toda la información de los concursos. Y bueno, es toda la información que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, te esperamos aquí el próximo día, que nos vas a hablar de Japón, nada más y nada menos, ¿no? Exacto. Os voy a hablar de cómo es el sistema educativo de Japón, así que la semana que viene, bueno, yo os invito todas las semanas a que nos volváis a escuchar, pero la semana que viene no os lo podéis perder. Pues aquí te esperamos. Un fuerte abrazo, Elvira. Igualmente. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un nuevo día, estamos aquí en el Rincón de la Educación Infantil para seguir contestando preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaece.org. Ya sabéis que tanto Rafael Sanz como Marisol Justo contestan las preguntas que nos enviáis. Así que lo que hacemos es dar la bienvenida un día más a Marisol Justo. Encantado de que estés con nosotros, Marisol. Pues muchísimas gracias, igualmente encantada, y además por proximidad a las fiestas navideñas, pues quiero aprovechar para desear las mejores fiestas navideñas del mundo a todos nuestros amigos y amigas. Y a ti también, por supuesto, David. Pues igualmente, que nos toque un pellizquito a la lotería, oye, para tomarnos... Ay, eso también, nos viene muy bien. Para tapar agujeritos. ¡Hombre! Bueno, pues vamos con la primera de las preguntas que nos han enviado hoy, que nos es un correo directamente con la pregunta. No nos dice ni nombre ni de dónde nos escribe y es muy escueto. Nos dice, ¿cuándo pierden los niños la pasión por descubrir el mundo y normalizan todo lo que les rodea? Pues, Marisol, yo no lo he perdido todavía, la ilusión por descubrir, ¿eh? Así que a ver, pues, qué nos dices. ¿Cuánto me alegro, David? Yo tampoco. Por suerte, no perdemos esa capacidad de asombro, esa curiosidad, esas ganas de descubrir cuanto está a nuestro alrededor, no las perdemos nunca. De hecho, nuestro cerebro, ya nos han dicho los grandes expertos, que nuestro cerebro sigue siendo plástico a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso de que el cerebro es plástico? Es decir, que tiene capacidad de modificarse a medida que va descubriendo, que va realizando nuevos aprendizajes y los va asimilando. Bien, pues en realidad esa capacidad de asombrarnos, de preguntarnos por cuánto sucede, no la perdemos nunca. Si es cierto que cuanto más se estimula, evidentemente, pues igual que un músculo, cuanto más se estimula y se ejercita, pues mucho más se desarrolla. Yo recomendaría a este amigo, a esta amiga, que tanto a sus hijos, a sus alumnos, como sobre todo a él o a ella misma, intente no perder esa capacidad de asombro, que es la que nos ayuda a tener una vida mucho más plena. Bueno, pues esa es la primera pregunta que se nos enviaban hoy. En segundo lugar, nos escribe Idoya desde Madrid, nos da las gracias por el programa y en concreto por esta sección. Te damos las gracias a ti por escucharnos y por escribirnos. Y nos dice lo siguiente, nos plantea esta cuestión. Marisol dice, hoy en día los padres necesitan tirar al máximo de las escuelas mientras trabajan. ¿Cuál sería, bajo su punto de vista, las horas máximas que un niño debería pasar en la escuela? Y entendemos que se refiere a las escuelas de infantil, Marisol. Sí, bueno, yo le diría a nuestra amiga Idoya que entendemos que los centros de educación infantil, las escuelas infantiles o esas mal llamadas guarderías cumplen una función para la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. No es su primera misión es el desempeñar una educación infantil de calidad, pero no cabe duda que esa segunda misión, la de conciliación, es también muy importante. Creo que desde los centros de educación infantil, los docentes no solamente comprendemos esa situación, ya que en su mayoría somos a su vez madres y padres. No solamente lo cumplimos, lo comprendemos, sino que además intentamos cumplir con todo nuestro cariño con esa misión. El número de horas idónea va a depender mucho de la edad que tengan los niños. Yo diría que exactamente igual que en periodos posteriores, en la educación primaria, hay un horario aproximado de 5 horas de clases diarias. Yo diría que ese puede ser un buen número de horas para que los niños permanezcan en la escuela infantil. Pero siempre va a depender de las necesidades que tengan los padres de cada niño, de cada niña. Sin abusar en el número de horas, los docentes somos conscientes e intentamos que cuando los niños están en un periodo más largo de esas 5 horas, bueno, pues que su estancia sea placentera, que no se les haga largo el tiempo que permanecen allí. Vamos alternando actividades de rutina y asistenciales, pues como puede ser la hora de la comida, la hora de la siesta, con otras de actividad lúdica siempre, porque en nuestra etapa vamos a hablar siempre de actividades lúdicas. Los niños solamente son capaces de aprender en estas edades a través del juego. De manera que yo te diría que 5 horas, 6 horas son suficientes. Bueno, pues esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, tampoco nos dice quién nos escribe ni desde dónde, y nos plantea que cuando empiezan a mandar los deberes, dice, de lo cual no estoy de acuerdo con la cantidad de ellos que les mandan, ¿van a ser siempre necesario el apoyo y la ayuda de los padres por si el niño... vamos a ver, que viene un poco rara la pregunta. Si va a ser siempre necesario el apoyo y la ayuda de los padres, pero que si el niño tiene bien asentadas la educación, que si va a ser totalmente autónomo. Imagino que se referirá a las primeras etapas cuando empiezan a mandarles deberes. Sí, bueno, yo le diría a este amigo o a esta amiga anónimos que nos hacen esa pregunta, yo les diría que yo tampoco soy partidaria de los deberes en ningún nivel de edad, mucho menos en educación infantil. No sé a qué le llaman deberes. Yo les puedo explicar a estos amigos o a esta amiga lo que en infantil pudiera ser que estén entendiendo como deberes. Es que, por ejemplo, cuando estamos realizando una actividad concreta, un proyecto sobre un tema concreto, pues que pidamos, por ejemplo, si estamos realizando el proyecto sobre la vida del niño o sobre su cuerpo, pues pedimos a los papás fotografías o pedimos que nos escriban unas líneas sobre cuál ha sido su evolución desde que nacieron. Es decir, bueno, pues alguna información, alguna cosita casi sin importancia para que el niño pueda contribuir a la actividad en el aula. Fijaros, no es tan importante el hecho de que los padres tengáis que hacer algo, sino que a través de esas pequeñas, digamos, colaboraciones que os estamos pidiendo, lo que queremos es informaros sobre lo que estamos haciendo en el aula, lo que estamos pretendiendo que vuestros hijos aprendan, y creemos y consideramos que nuestra obligación es comunicaros lo que sepáis, sobre qué proyectos estamos trabajando, sobre qué aprendizajes. Con independencia de todo esto, yo le diría a esta amiga o amigo que los principales responsables de la educación de los niños son los padres. Los principales responsables de la educación y los primeros responsables son la familia. La educación formal, es decir, los docentes profesionales en la escuela infantil, en el colegio, lo que hacemos es complementar, es ayudar a las familias a que puedan cumplir con esa misión. En muchos casos las familias pueden confundir, pueden llamar deberes a eso que nosotros llamamos muchas veces comunicación, y pueden plantear esas pequeñas actividades que los niños pueden llevar a casa, pueden plantear como un momento idóneo para que los padres se comuniquen, para que los padres jueguen a los aprendizajes con sus hijos, es decir, que disfruten de un momento de calidad en compañía de sus hijos. Lo que sí está claro, y esto de amigo o amiga debe de tener muy claro, es que si la educación familiar va por una línea totalmente diferente a la que va la educación en el centro escolar, flaco favor estamos haciendo al niño. Pueden, yo recomiendo además que lo hagan, hablar con los docentes sobre eso que este amigo o esta amiga está llamando deberes, si en realidad son deberes como tal o si sencillamente la intención del docente es comunicar lo que están haciendo el aula, están aprendiendo en el aula, y pedir pequeñas colaboraciones sencillamente para que en casa se sigan las mismas líneas educativas que se están siguiendo en el aula. Pues ahí estaban las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. 3 preguntas, como siempre, que nos ha contestado Marisol Justo,